Iniciando Cinema Radio. Ejecutando aplicaciones. Cine, música, cargando. Anime, cargando. Cómics, cargando. Manga, cargando. Videojuegos, cargando. Listo. Iniciar programa. Iniciar programa. Buenos días, Honduras. Buenos días, el mundo. Bienvenidos a Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Y por mientras quito al señor Turcios, no Manu, quien soy yo, sino a mi querido y adorado hermano Fran Turcios, a quien le doy la bienvenida a Cinema Radio para una edición más de Cinema Radio, la primera edición del 2013. Ya me quedé con 2012 yo bloqueado. Te quedaste en el pasado. Buenos días a todos nuestros ultrafans que nos escuchan a través de la frecuencia de Ultra FM. Estamos aquí listos y preparados para comenzar un nuevo ciclo de Cinema Radio en este 2013. Creo que alguien aquí, aparte de nuestro amigo Arácnido, morirá. ¿Qué estabas haciendo en Facebook ingresando con el tuyo? Pues, secreto. También le damos la bienvenida a un amigo de Cinema Radio, a un invitado muy especial con el cual Fran Turcios tendrá un enorme debate. Pablo Moya, buenos días. Hola, buenos días Manu, buenos días Fran. Pues aquí contento de estar una vez más acompañándolos en Cinema Radio y hablar de cómics con Fran. Tendremos una charla muy, muy amena. Y muy, muy amena. La verdad... Más charla que debate, creo, Manuel. Bueno, está en camino a esta cabina lounge que tenemos en Mall Multiplaza. Raúl Morazán para la acostumbrada neurona cinéfila y para discutir todos los temas, toda la actualidad del mundo del cine. Y pues en esta ocasión creo que Orlando, por motivos de fuerza mayor, creo que el clima, los mayas, no sé qué tanto se acumuló, no podrá estar con nosotros, pero les manda muchos saludos. Y me decía de que Pablo iba a servir de intermediador acá en Cinema Radio, pero creo que el referee y el juez, cuando toquen esos temas de cómics, seré yo. Así yo que creo que estás en lo correcto. Por ahí vas. Señores, vamos a empezar con algo muy especial. Para recordar aquellos viejos tiempos que pasábamos pegados al televisor viendo una de las series más famosas de la historia del anime. Y ya que el 1 de enero se conmemoraban los 50 años de la emisión del primer anime en televisión. Astro Boy. Exacto, Astro Boy. Entonces, ¿qué les parece si escuchamos el intro en español de la famosa serie de Dragon Ball Z? Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Para angustiado estar. porque una sorpresa habrá y voy a encontrarla en algún lugar. Échala, échala, no importa lo que suceda, siempre el ánimo mantendré. Échala, échala, vibra de mi corazón, siente emoción. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde el Mall Multiplaza, aquí ya echando relajo, como saben, y como acostumbramos en Cinema Radio es pasarla bien aquí con los amigos. Ya tenemos nuestro PlayStation 3 instalado, listo para que vengan a cumplir con retos, ya sea en el Pro Evolution Soccer 2012, en el NBA 2K13 o si no en el Guitar Hero en el Tour Mundial. Señores, ¿qué les parece si iniciamos esta edición de Cinema Radio con la cartelera de cine? ¿Qué es lo que se exhibe aún en nuestro país, en las carteleras de cine de nuestro país, y qué es lo que estrena en las carteleras? A ver, Fran, si me ayudas con lo que se mantiene aún en cartelera. Aún en cartelera tenemos Una Aventura Extraordinaria, o Life of Pi, un drama-aventura que supuestamente es el nuevo Avatar en el 3D. También se mantiene Hotel Transilvania, una aventura animada donde conocemos nuestros monstruos clásicos en un giro más infantil, por decirlo así. Sale Frankenstein, sale la momia, sale el hombre lobo con su camada de lobitos. Se parece a vos, el hombre lobo. No sé por qué. Mentira, porque está diciendo sin barba. ¿Qué otra película se mantiene en cartelera? Ralph el Demoledor, o Wreck-It Ralph. Una aventura muy, muy recomendable para los aficionados a los videojuegos, los gamers de nuestro país. A eso voy fijo este fin de semana, ¿eh? Solo hago una recomendación, no le presten mucha atención a la voz de la niñita. A veces se le sale la voz de viejita. Sí, es que como la voz la hace María Antonieta de las Nieves, bueno, la Chilindrina, entonces a veces como que se le olvida que está haciendo un doblaje y le sale la voz natural, entonces se escucha medio raro. Pero en cualquiera de los dos idiomas que la puedan ver, se las recomiendo. Igual en inglés, en español, está muy bien. También tenemos Jack Reacher Bajo la Mira, una nueva aventura de Tom Cruise que está muy al estilo de Misión Imposible, solo que tiene un poco más de suspenso ahora. Y por último tenemos El Hobbit, todavía se mantiene en algunas carteleras de nuestro país, Un Viaje Inesperado. Definitivamente tienen que verla si no la han visto. Si terminaron el 2012 sin verla, realmente es una de las tareas pendientes para 2013 y tienen que aprovechar. Ahora, Manu, dinos los estrenos. Los estrenos en cartelera. No, te digo el siguiente. Es que ese, la verdad, es muy comprometido. Bueno, es Red Dawn, que en español creo que lo titularon Amenaza Roja. Amenaza Roja, correcto. Que es una película de guerra y que ha sido dirigida por Dan Bradley. Y que, pues, es interpretado, protagonizada por Thor. Por Chris Hemsworth. Es una de esas típicas películas norteamericanas de acción, donde ellos tienen que defender el país si hay muy buena acción. Bueno, es que a este Chris Hemsworth le quedan los papeles de rudo. O sea, así como interpretó muy bien a Thor, esos papeles que hace de militar le sale muy bien. De hecho, como Thor, él era más creíble que como Capitán América en la película Capitán América. O sea, lo mirabas más como Thor a él que a este muchacho, a Chris Evans, como Capitán América. Capitán América terminó de convencer en Avengers. ¿No me equivoco, no, Pablo? Yo no estoy de acuerdo, fíjate. Yo desde que lo miré salir de la cabina transformado y en super soldado, sí, no, este más es Capitán América. No, sí, por favor. dos cosas prohibidas en Cinema Radio: no hablar mal de Flash y no hablar mal de Capitán América. Ajústese, por favor. No, gracias. No, pero por lo menos a mí en lo personal no me convenció. Me convenció en la escena final de los Avengers cuando estaba peleando contra los Chitauri. Ahí me terminó de convencer a mí Chris Evans como Capitán América. No me convenció tanto como Chris Hemsworth como Thor. Sí, es que el papel de Thor le quedó muy bien, así como este papel que interpreta de Jed Eckard en Red Dawn, es simplemente se ajusta al papel. Fíjate que a mí esta Red Dawn me recuerda mucho a las películas ochenteras de invasiones rusas. La verdad me recuerda tipo Ruski o Invasión América con Chuck Norris. Yo le siento ese feeling así de... Sí, es más o menos así la historia. Incluso las escenas de acción, formidable. Ya tuve la oportunidad de verla y sí. Sí es una película de esas que si uno quiere ver acción, balas y... Este es un remake de una película ochentera, ¿no? Sí. Ok. Ah, sí, sí. De allá, por tus tiempos. Y es una película que con un presupuesto estimado de 65 millones de dólares, en Estados Unidos hasta el 16 de diciembre había logrado recaudar 40 millones de dólares. O sea que justifica, y es que los norteamericanos cuando se trata de películas de defender el país, simplemente abarrotan las taquillas y las salas de cine. La otra película que yo no quería comentar es La Cabaña del Terror. Cabin in the Woods. Una película de terror americana de 2011, por cierto. Dirigida y coescrita por Drew Goddard y producida y coescrita por Joss Whedon. Es decir, vamos a esperar algo casi... No, tal vez no al nivel de Avengers, pero tal vez para esa línea, como Buffy y cosas así. Dos técnicos en una sofisticada planta industrial, Richard Sitterson y Steve Hartley, se están preparando para una operación desconocida, una de varias teniendo lugar en todo el mundo. Mira, la verdad, cuando yo empecé a ver Cabin in the Woods... Créeme, yo dije, es una película de miedo. Pero apenas empiezan las escenas donde salen estos dos actores y sale el título como que fuera una película de comedia, yo dije, no vale la pena. Pero mi criterio, al leer los reviews y todas las críticas que hicieron en Estados Unidos de esta película, quedaron por el suelo. O sea, creo que mi gusto no es igual al de los norteamericanos. Esta película podrá ser y se convertirá en una película de culto porque fue catalogada como una película de suspenso ochentera, de esas películas que rompían el esquema de las clásicas películas de terror, y la verdad de eso trata. O sea, La Cabaña del Terror es un grupo de muchachos que sin saberlo llegan a una cabina donde los, por así decirlo, el gobierno de Estados Unidos hace experimentos de cómo las personas, ciertas situaciones interpretan en el terror y hacen apuestas en conforme a qué, ¿cómo se diría? A qué escenario van a desarrollar. Por ejemplo, si va a ser aliens, si van a ser monstruos, si van a ser zombies, cosas así. Y fíjate que aunque a ti no te guste, a nivel mundial ha recaudado 65 millones de dólares, un poco más de 65 millones de dólares, casi 66 millones de dólares. O sea que no le ha ido nada mal considerando el presupuesto que tuvo. Sí. Y en esta película, como parte del elenco, sale el hermano de Chris Hemsworth. No, sale Chris Hemsworth. No miro. Entonces tenemos dos películas del actor de Thor para este fin de semana estreno en nuestro país. Son buenas películas. Bueno, al final de cuentas, La Cabaña del Terror creo que es una película que cumple, tiene las clásicas escenas de terror. Creo que es como un homenaje al terror de los 80s, al suspenso de los 80s. Y para todos los gustos. Si quieren acción, está Red Dawn. Y si quieren un poco de suspenso y terror, está La Cabaña del Terror. Y también tenemos para toda la familia, porque todavía tenemos películas animadas de corte infantil que igual lo disfruta toda la familia. Tanto grande Pablo como pequeño. Y vos que son padres, saben que el ir al cine con los pequeños, con sus hijos, realmente vale la pena y se disfruta porque se inculca aquello que decía Rodolfo de pasar la batuta a otra generación, de que lo que a nosotros nos gustaba, no imponérselo, sino que ver que en ellos nace también el amar lo que nosotros amamos. Entonces, hay películas para todos los gustos. Te recuerdo que si nos quieren escuchar en cualquier parte del mundo, lo pueden hacer en nuestra web, en el www.ultramifm.hn. Ahí con gusto podrán conocer, bueno, aparte de escuchar la radio en vivo, podrán conocer todo el staff de Ultra Mi FM, a Jen, a Ricardo Stout, a Orlando, a Raúl, También podrán conocer a Daniela, a Ana Raquel, y podrán conocer un poco más de todos los programas que tiene Ultra Mi FM para ustedes. Y si nos quieren, se quieren comunicar con nosotros, lo pueden hacer en nuestras redes sociales. En Facebook nos pueden buscar en la página de la radio Ultra Mi FM. Ultra Mi FM. Ultra Mi FM. En Twitter nos pueden seguir tanto en la cuenta de la radio arroba Ultra Mi FM como en la cuenta del programa Cinema Radio HN. ¿Y la cuenta de la radio? Arroba Ultra Mi FM. Y en el territorio nacional nos pueden escuchar en el 92.7 en Comayagua, 92.5 en Juticalpa, en el 94.7 FM en Tocoa, allá hasta por donde anda Vanessa Bregón, a quien le mandamos un saludo. Y también en Choluteca en el 106.3 FM y obviamente aquí en Tegucigalpa en el 104.3 FM de su dial. Así que, ¿qué te parece que estábamos hablando de La Cabaña del Terror? Y nos vamos con algo a cargo de Motorcade Tight Rock, que es del soundtrack de Cabin in the Woods. Aquí en Cinema Radio, a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Regresamos a Cinema Radio completamente en vivo desde Mall Multiplaza, ubicados ya no al par de la pista de patinaje. Ya no queríamos ver más accidentes ahí con Fran Turcios y Raúl y Orlando intentando patinar. ¿Y entonces, vos dónde te quedas? No, yo agarradito, jugaba hockey. Agarradito de la baranda ibas. Bueno, sí, porque estábamos jugando hockey. Entonces ahí peleábamos, ahí luchábamos, pero no, la verdad, muy, muy entretenido los días que pasamos ahí. Y pues ya estamos en nuestra ubicación original aquí en Mall Multiplaza. En la tercera etapa, entrando por la entrada principal, valga el juego de palabras, terminando de subir las primeras gradas eléctricas, ahí estamos. Ahí está nuestra cabina lounge de Ultra instalada para que vengan a echar relajo nosotros. También tenemos en exhibición los trailers de las películas que estrenaron esta semana, tanto en home video como en la cartelera de nuestro país, para que se animen, vayan al cine, y también obviamente el PlayStation, que ahorita quedó solito, entonces aprovecharé a jugar Guitar Hero un rato por mientras... No, eso creo que lo haré cuando ustedes estén peleando con los cómics. ¿Qué vamos a ver? Home video, ¿te parece si arrancamos con la sección de home video? Ok, esta semana para home video en los estrenos de renta solo hubo dos películas que salieron. La primera es Looper, una película con Joseph Gordon-Levitt. Te tenés que parar cuando digas Looper, porque es una de las mejores películas de 2012. Aparte que yo no la he visto y realmente se mira muy buena. Es de las películas que esperemos que lleguen en estos primeros meses del año a nuestras carteleras de cine. Es que lo que te incluye un futuro utópico, lo que te incluye acción y lo que te incluye viaje en el tiempo, siempre es una buena fórmula, para mi gusto. Sí, está bien hecho, sí. El elenco incluye a Joseph Gordon-Levitt, que lo vimos en Batman, El Caballero de la Noche se alza. Bruce Willis, que no necesita presentación. Recuerdo que no menciones esas películas de Batman porque nuestro amigo Bishop se revuelve en su cama o en el sofá o donde nos esté escuchando. Vaya, pues, a Joseph Gordon-Levitt lo vimos también en Entrega Inmediata, pues. Sí. Vaya. Y a Emily Blunt, que la recordamos por su papel más reciente, que fue en Sucker Punch, si no me equivoco. Aunque también salió un poquito en Los Muppets. Hizo un cameo ahí en Los Muppets también. La película trata de viaje a través del tiempo, que es inventado en el año 2074. Y aunque está prohibido, es utilizado por organizaciones criminales para enviar a aquellos que quieren muertos al pasado, donde son asesinados por loopers, asesinos pagados con lingotes de plata que van atados a sus objetivos. Joseph Gordon-Levitt es un looper que se encuentra con su yo más viejo, que es Bruce Willis, después de que este es enviado a 2044. Tuvo un presupuesto de $30 millones y ha recaudado a nivel mundial más de $166 millones. ¿Qué te parece, mano? Simplemente es lo que nosotros esperábamos. Esta película es, de hecho, también un remake de una película hecha ya hace bastante tiempo y que también causó gran expectativa en ese entonces, porque recordemos que antes, así como Volver al Futuro, cuando mencionabas épocas posteriores al 2000, todo el mundo decía, wow, y ahora nosotros decimos, ajá, y la patineta voladora. Entonces, los carritos de los supersónicos. Puede ser como en Puño de la Estrella del Norte, que el mundo se acabó en los 90. Exactamente. Entonces, esta película es muy buena. La actuación de Joseph Gordon-Levitt es simplemente fabulosa. En conjunto con Bruce Willis, créeme que el 2012 fue el año de Joseph Gordon-Levitt, con películas de tinte un poco drama-comedia, como lo fue 50-50, con películas como, bueno, la participación del en Caballero de la Noche, Asciende. La que te decía yo, de Entrega Inmediata, que es muy buena. Muy buena también. Un thriller muy bueno. Entonces, Orlando decía que este era el año pasado era el año de Joseph Gordon-Levitt en cuanto a home video y en cuanto a cartelera cinematográfica. Muy buena actuación. Él ha demostrado desde películas como 10 cosas que odio de ti, que fue de las primeras películas que hizo, que es un actor con futuro. La participación que tuvo en Inception, o sea, ha participado en muy buenas películas. Entonces no podíamos esperar nada menos de él en Looper. Pero por lo mismo que ha participado en muy buenas películas, te dice que él es un muy buen actor, porque si no, no lo contrataran. Es correcto. Definitivamente de esa generación, él es de los que ha sido como más ascendente, especialmente siendo que es una ex estrella de televisión que empezó muy joven en The Rock from the Sun. Sí, que hacía el papel del el oficial más pequeño, el oficial más pequeño, sí, de los encerradores. Y esta película con un presupuesto, pues, hasta cierto punto de moderado. Película independiente, moderado, de $30 millones estimados, ha logrado recaudar a nivel mundial $166 millones. ¿Qué te dice? Si solo en el opening weekend, en el fin de semana que inició, recaudó más de $20 millones, ¿qué te puede decir de que casi recuperaban en la primera semana? Sí. ¿Y solo en Estados Unidos qué consta? Solo en Estados Unidos y en menos de 3,000 salas a nivel nacional. Entonces, es una muy buena película que ojalá para poder disfrutarla en su máxima experiencia o poder disfrutarla de la mejor manera. Esperemos que llegue a las carteleras de cine de nuestro país. Y la otra película que estrena... Te la dejo a ti porque ese es el drama que no te gusta. No. ¿Sí? ¿El drama vos te gusta? Bueno, sí me gusta. Sí me gusta el drama, sí me gusta el drama, pero el actor es uno de los actores favoritos de Raúl Morazán, entonces... No te aproveches que no ha llegado, ¿no? Sí, no te aproveches. Qué barbaridad, ¿cómo se aprovechan? Yo no fui, está grabado, de hecho mañana lo podrán escuchar en la repetición, mañana domingo lo podrán escuchar en la repetición de Cinema Radio, yo no dije nada. Bueno, la película de la que estamos hablando y con la que estamos bromeando es Cosmópolis, que es una película dramática protagonizada por el vampiro que decepcionó a todos. No es vampiro, pero estamos hablando de Robert Pattinson, para los que estaban pensando todavía qué actor estamos hablando. Esta película está basada en una novela del mismo nombre escrita por Don DeLillo. El argumento nos habla de un joven multimillonario, Eric Parker, interpretado por Pattinson, que viaja en coche a través de Manhattan por recortarse el pelo. Pero en el camino tendrá que lidiar con las consecuencias de una serie de decisiones tomadas a lo largo de su vida, las cuales están relacionadas con su vida personal y profesional. Es una de las películas y de hecho camino aquí a Mall Multiplaza, platicábamos extra micrófonos contigo de que Robert Pattinson luego de Breaking Down se ha encasillado en películas de tinte dramático como Remember Dramático, Me. Romántico, sí, se ha encasillado en ese tipo de películas. La única película que no le vimos, que yo no me acuerdo haberle visto de ese género, era la de Harry Potter, que no era tanto un papel estelar sino que era un papel secundario que hacía Cedric Diggory, que era Harry Potter. Y el Cáliz de Fuego, ¿verdad? Cáliz de Fuego, exactamente, gracias. Por eso lo mató Voldemort. Porque sabía que iba para Twilight. Sabía cuál era el futuro. Pero es una película que con un presupuesto estimado de $20 millones, imagínate que hasta el momento, bueno, hasta el 16 de septiembre en Estados Unidos nada más había recaudado $743,000. Que te indica que la película y el género de la película no es muy cotizado, no es muy llamativo para el público en Estados Unidos. Esas son de las películas que al final uno termina viendo en home video, de las películas que realmente se producen para que el presupuesto o todo lo que se gastó en la realización de la película se recupere en taquilla a nivel mundial, porque hay ciertos países en los que sí ha causado un gran impacto, y también en las ventas de DVDs o en los alquileres de DVDs o Blu-rays ahora. Pero si son fans de Robert Pattinson, tienen que verla. Especialmente Bicho, que ya se reportó y es amante de Twilight a morir. Ya van. Usted y Manuel Salinas creo que se la tienen ganada con Bicho. De hecho, un dato muy interesante de esta película es que inicialmente Pattinson no iba a interpretar a Parker, sino que iba a ser Colin Farrell, pero tuvo dificultades por su papel con Total Recall, por lo que se hizo un recast o se volvió a audicionar para la parte y se escogió a Robert Pattinson como el protagonista de esta película. Vea qué buen dato. Colin Farrell. No, sí, mejor que haya hecho Total Recall. No, Total Recall, qué decepción esa película. Yo la vi. Yo me quedo con la de Arnold, sí, no. Sí, es que no logró superar las expectativas, pero para lo que se estaba acostumbrado de Colin Farrell. De hecho, no se fueron ni a Marte en la nueva película. Y en la de Schwarzenegger sí, Marte. No había presupuesto para llegar a Marte. Pero ahora es más fácil llegar a Marte. A amarme. Creo que fue ese juego de palabras. Eso depende de Ruth. No, eso ya no es conmigo. Para Denise ya. Sí, eso. Sí, saludos de hecho a Denise que nos está escuchando en su trabajo. Señores, yo sé que ustedes han criticado mucho al pobre de Pattinson, pero déjenlo. Yo creo que el futuro es el que va a hablar si realmente es un actor que pegó porque tuvo la suerte de caer en una saga que, a pesar de que a mi gusto es mala, es muy popular y no se puede negar que es una máquina de hacer dinero. Tiene el mismo estigma que tiene Daniel Radcliffe con Harry Potter. Sí, así pero lo voy a exactamente, poner. Exactamente. Que él lo van a ver como Edward Cullen donde quiera que vaya, así como a Radcliffe lo van a ver como a Harry Potter donde quiera que vaya. Así sí, te lo veo. Y es casi el mismo estigma que tenía el actor de que interpretó a Frodo. Aunque a Elijah Wood lo vimos en películas como, bueno, la de Hooligans que hizo, que es un poco independiente la película y es muy buena. Él es muy buen actor. Pero él se ha quitado un poco la imagen con la serie de televisión que tiene. Sí. Muy buena, Ralph, por cierto. No, Wilfred. Wilfred, el perro. Ah, sí. Muy entretenida. De hecho, no sé a quién me recuerda. ¿Por qué me quedas viendo a mí? No sé. Algo comentamos ahí con Pablo. Ok, ok. Pues, ¿qué les parece si escuchamos algo del soundtrack de Looper? Es un poco raro el soundtrack de Looper y espero que lo disfruten. Esto es Weapons a cargo de Sun Lux aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Continuamos en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM, Solo Hits, aquí disfrutando y también un poco de polémica. Es que ustedes ya quieren empezar a causar polémica. Solo antes de que empecemos, estábamos comentando fuera del aire con Pablo de que este año, creo que este mes especialmente, sale un juego que tiene que ser adquirido por los fans de los cómics y los que aman las peleas también, especialmente si son fans de DC Comics, que se llama Injustice Gods Among Us o Injusticia, Dios entre nosotros, desarrollado por la misma compañía que desarrolla Mortal Kombat, NetherRealm Studios. Es un juego de peleas que se centra en el universo DC, una historia desarrollada exclusivamente para el juego, desarrollada en conjunto por los creadores del juego y por DC Comics. Fíjate que históricamente DC no ha tenido suerte en lo que son los juegos de pelea. No sé si vos alguna vez jugaste la versión de Justice League Task Force que salió para Super Nintendo. No era tan malo, la verdad. Bueno, para mí sí. Bueno, yo soy bien exigente en los juegos de pelea. La historia era rebuscada, pero sí, sí, no era era muy trabado y todo, pero sí. Tenemos que ver las limitantes que tenía la consola. También. Pero este juego promete. Sí, fíjate que sí, yo lo estoy esperando con ansias. Uno, porque soy súper fan de DC. Y el otro porque quiero ver si logran limpiar la decepción que fue el Mortal Kombat versus DC Universe. Que yo todavía no concibo cómo quisieron hacer el juego de Mortal Kombat sin fatalities. Es ridículo. Es que los superhéroes supuestamente no matan, pero esa línea se ha estado volviendo un poco borrosa. ¿Eh? No te gustó para nada. Mira, yo lo puedo jugar y me gusta jugar con la mara de DC porque es un buen juego de pelea de personajes de DC, pero es un pésimo Mortal Kombat. Es que creo que buscaron el versus equivocado. Lo que es rescatable del juego que dice Pablo es el modo historia. Está el modo historia, bueno. Sí, ese sí es excelente. Sí. Ese sí me gustó mucho. Pero el juego que viene ahora, desarrollado por Ed Boon, promete mucho. De hecho, hay varios tipos de personajes que, según la historia, se va a acomodar para explicarte cómo un tipo como Batman, que no tiene superpoderes, puede ponerse de tú a tú con Superman, que es casi un dios. Sí. Y ganarle todavía. Y ganarle, sí. Sí, fíjate. Pero no, de hecho, o sea, es que cuando involucras personajes de otros juegos o de películas o cosas así, tenés que o los desarrolladores lo tienen que hacer muy bien pensado. La forma en la que introdujeron a Kratos a Mortal Kombat fue muy buena. O sea, realmente la de Freddy vale la Kruger, pena. La verdad. Hasta Freddy. Me encanta jugar con Freddy en el Mortal 9. ¿Sale Freddy Krueger contenido descargable? No, es que mi cara es porque, créeme, que jugar con Freddy Krueger, nunca pensé decirlo, pero como dice Pablo, es genial. Pero en este juego te digo que DC le dio carta libre a Ed Boon para hacer más o menos ciertos cambios en la historia y en el fondo de los personajes para acomodarlos a la historia del juego. Por eso personajes como Batman van a ponerse al nivel de Mujer Maravilla, de Darkseid, de Superman. Bache patrocinado por Fran Turcios. Creo que perdió el hilo del pensamiento. Por ejemplo, en el Mortal Kombat DC Universe, lo que te explicaban era que debido a la naturaleza mágica del Outworld, entonces eso te afectaba a Superman, por ejemplo, y le daba más fuerza a los demás. O sea, había como un agente que equilibraba la fuerza. Entonces yo creo que van a irse por ese estilo, porque recordemos juegos como el Marvel vs. Capcom, por ejemplo, que también es un matchups así como imposible. Por ejemplo, es un Iron Fist contra Thor. Que Thor está contra Jill Valentine. Y que ganaba, sí, Iron Fist. Sí, que ganaba Iron Fist. Entonces, tenemos que aceptar esas inconsistencias para disfrutar. En Marvel vs. Capcom, ninguno de los dos juegos tiene fatalities. No, o sea, solo tiene super, pero los super supuestamente te... Sí. Pero es más fácil adaptarle un super, por ejemplo, a Thor, a Wolverine, o crearle un fatality a Superman, que era algo que creo que los fans de cómics no íbamos a permitir. No, claro, estamos de acuerdo, pero lo que criticábamos con Pablo es que los brutalities heroicos que tenían los superhéroes de DC equivalían casi a un fatality, porque, sí, por ejemplo, el de Flash en el torbellino que lo revolvía al contrario, le destruía todos los huesos y prácticamente los dejaba muerto, pues. Era un fatality disfrazado de brutality, entonces... Bueno, pero para gusto los colores. Sí, sí, sí. Sí, no, los interrumpo para saludar a los ultrafans, Linda Romero Ulloa, a Luis Mi Torres, a Daniel López, a Juan Carlos Lanza, a Marvin Ramírez, a Carla Álvarez, a Fernando Rodas, también a Carlos Sosa. Y a José Rivera. A José Alberto Rivera también. De hecho, hoy estamos usando en el espacio de Cinema Radio, en la página durante la transmisión de Cinema Radio en la página de Ultra Mi FM de Facebook, una portada que nos regaló y nos hizo José Alberto Rivera, siempre tan amable él, y pues siempre atento a las transmisiones de Ultra. De hecho, me compartía una imagen, ya que mencionábamos lo que nos deben los creadores de películas de los 80s, que dice que todavía estamos esperando por los carros voladores, por las patinetas voladoras, por los sables de luz, la transportación, por los portales, por el viaje en el tiempo. Los jetpacks personales. Sí, también los cyborgs y los blasters. Entonces, esa imagen me la compartió. Vamos a compartírsela también a los ultrafans. Y yo a ustedes los miro animados ya para que hablen de cómics. ¿Hacemos una pausa musical o empiezan de un solo? Pero antes de la pausa, ya que están saludando gente, un saludo a mi hermana Diana Moya, que me está escuchando, y me imagino que con mi madre, así que saludos. Yo aprovecho también para saludar a mi esposa, a mi hija, a Evelyn y a Isabela, que nos están escuchando este día a través de Ultramio FM ahí en la casa. Saludos. ¿Están conscientes que cada saludo se cobra aquí en Cinema Radio? Sí, lo paga vos. Cuenta de no me gustó eso. Creo que lo pagarán los que no han venido. Señores, ya les voy a contar por qué vamos a sonar esta canción de siempre, el anime con el que empezamos Cinema Radio en este 2013. Estamos sonando los intros de Dragon Ball, tanto en japonés como en español, porque esta semana se dio una noticia muy importante para todos los fans de Cinema Radio. También de Cinema Radio y de Dragon Ball Z. Pero primero tendrán ustedes su pelea por los cómics. Entonces vamos a escuchar el intro original de Dragon Ball Z en japonés aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Fly away, fly away. Body中に広がるパノラマ. かけられた地球が起こって火山を爆発させる. 魔の旅行みたいね。 Y con este tema de Spider-Man, creo que ya mis dos compañeros aquí de transmisión se han emocionado. ¿Y por qué empezamos la sección de cómics? O la sección, la Dimensión X en sí, porque ya este no es que van a hablar de cómic, sino que es la Dimensión X de Fran Turcios, donde nos transportamos a un universo que disfrutamos todos en Cinema Radio. ¿Por qué y cómo quieren llegar a hablar de Spider-Man? ¿Con qué van a empezar? Vamos a empezar con la historia. Si recuerdas, la semana pasada dejamos a Dredd por fuera en el recuento de lo peor del año a Spider-Man. Es que no, ¿por qué lo pones en lo peor? Yo digo que es lo mejor. Y cuando estén discutiendo eso, te voy a decir por qué. Porque ya te estás convirtiendo en DC. No. Yo sí. Soy fan de era fan de Spider-Man. Tenía infección 20 años exitosa. De ser fan de Spider-Man. ¿Cuánto? 20 años tenía, más de 20 años de ser fan de Spider-Man. Y por lo que hicieron con el 700, dejo de ser fan de Spider-Man y yo lo publiqué en mi Facebook. Está grabado. pero no se enoje, ya va siendo DC. Pero, bienvenido al mundo. Antes de que continúes, entonces, spoiler alert. Si usted no ha leído Amazing Spider-Man 700, por favor, apague la radio. Ni 700, ni 699, por favor. Cante de Chalas Échala o algo así, también, pero también, sí. No nos cambie. O sea, bajen un poquito el volumen para no, tratar de no escuchar. O ignoren lo que digan. También. No, creo que no hay alguien que no se haya dado cuenta de lo que sucedió si con Spider-Man. Ya tuviste que haber leído ese cómic, sinceramente. Tuviste que haber visto incluso los spoilers que salieron antes de que saliera el 700, porque el final se filtró antes de que saliera impreso la copia del 700. Tenían que haber hecho como con... Stan Lee con ese cómic. Ah, sí, esa la vamos a compartir dentro imagen, de poco en la página de Ultra y en el Twitter del programa. Pues empezamos, ¿qué te parece? Hablemos un poquito de lo que pasó el año pasado con Spider-Man. Recordemos que Spider-Man el año pasado, junto con Tori Holt, aunque a Tori Holt no le hicieron mucha bulla, porque no son la insignia de Marvel, cumplió 50 años de haber salido como personaje, porque la serie de Amazing tenía un año menos, si no sí, me equivoco. Es correcto. Entonces, después de que celebran tu aniversario de 50 años como personaje, vienen y te hacen lo que te hicieron al final del año. Sí. No lo concibo, pero hablemos un poco del camino al Amazing Spider-Man 700. Ok, yo creo que para llegar ahí tenemos que empezar definitivamente hablando de Civil War. El efecto es que Civil War tuvo en la continuidad de Spider-Man y del Iron Spider, desde luego, ¿no? Claro, o sea, en Civil War, si los que no lo han leído o los que no lo recuerdan, Spider-Man se desenmascaró convencido por Tony Stark de que tenía que apoyar la causa de los héroes registrados y que se tenía que quitar la máscara para que todo el mundo viera que Peter Parker era Spider-Man. Siempre Tony Stark metiendo las patas, es lo que digo. Bueno, la cosa es que Spider-Man, o Peter, como quieren llamarlo, le hace caso y se desenmascara en una conferencia de prensa donde todo el mundo se da cuenta de que Peter Parker es Spider-Man y al suave se cumple el temor más grande que tenía Spider-Man, ¿no? Es correcto. Lo increíble de la saga de Civil War, porque la verdad no se puede negar que además de haber sido exitosa comercialmente, es muy buena lectura. Muy buena. Fue eso, ver cómo Spider-Man, su vida como protegido de Tony Stark en ese momento, estaba bien. Estaba con su tía May, estaba con Mary Jane, vivía en Avengers Tower, etcétera. Tenía un futuro brillante hasta aquí, se convence de que lo desenmascaren porque él estaba muy convencido de que la opinión de Tony Stark, de Reed Richards y de Hank Pym era la correcta y los héroes debían registrarse, hasta que averiguó lo que estaban haciendo con sus amigos y compañeros de batalla en la zona negativa. Que los mandaban a la zona negativa, a la prisión 42. Creo que la reacción que todos tuvimos en el momento de que Peter se desenmascara en la conferencia de prensa, perdón, fue la misma cara que hizo J. Jonah Jameson en ese cómic. Es correcto. Que bueno, casi le cayó la quijada al piso, pues. Fue noticia internacional, pues. Sí, fue salió noticia en las noticias. Fue, yo creo que tuvo el impacto que tuvo en su momento la muerte de Superman en los medios, tanto impresos como televisivos. Pero, ¿qué pasó en Civil War? Porque estamos diciendo que fue de las peores movidas que pudo haber hecho Spider-Man. Porque después de Civil War, cuando Spider-Man cambia de bando y se da cuenta que tiene que irse con el bando del Capitán América, entonces pierde toda la protección de Tony Stark. Y se convierte en un fugitivo. Y por añadidura su familia, Mary su Jane familia, y tía correcto, May. Porque ya todos tenían pintado un blanco en la espalda, especialmente a manos de Kingpin, que fue el que se encargó de hacerlo. Exactamente. Y de aquí surge otra historia después de Civil War que se llamó Back in Black primero, que Back es cuando tía May recibe un disparo que era supuestamente para Peter, pero Peter aparta a Mary Jane del camino y le va a caer el tiro a tía May. Pues tía May se está muriendo y Peter vuelve a usar su traje negro, que era un traje de tela, que recordemos que después de que él se quitó el traje simbiótico, él hizo un traje de tela parecido al traje simbiótico. Correcto. Él lo tenía enterrado en un cementerio, si mal no recuerdo. Lo va a sacar de donde lo tenía enterrado, se lo pone y anda buscando casi al mero estilo de Batman. Sí, así o es. De Punisher, si nos quedamos en el universo Marvel. Anda buscando el culpable de quien ordenó el golpe en él, a su vida. para buscar, pues yo creo que andaba buscando venganza inclusive. Sí, no, definitivamente. Y lo que nos lleva entonces a la conclusión, que es cuando, aunque él pudo conseguir saciar su sed de venganza, podemos decirlo así, pero su tía May siempre se iba a morir. Sí, y Tony Stark le remuerde un poco la conciencia, sí. Y él es el que está cargándose de los gastos del hospital. Y esto nos lleva a la historia que le cambió la cara, o cambió la continuidad de Spider-Man, si lo queremos llamar así, que se llamó One More Day, o Un Día Más, sí. En el que Mephisto, que es el equivalente al diablo en Marvel, les propone un trato a Peter y a Mary Jane, de que él va a salvar la vida de tía May a cambio de que ellos anulen, o del matrimonio de ellos, por decirlo así, que el matrimonio de ellos nunca haya existido en su historia, porque del matrimonio de ellos supuestamente iba a salir un ser que iba a ser capaz de destruirlo a él. Sí. Es mi opinión personal, que realmente no tenían por qué hacerlo. Yo he leído varios de los comentarios que hizo, por ejemplo, Joe Quesada, con respecto a lo que querían conseguir en Brand New Day y en One More Day, en el que realmente él lo que quería era hacer Spider-Man otra vez, que fuera como que aproximable, como la que la gente pudiera relacionarse. Si mal no recuerdo, también Joe Quesada nunca fue fan de Mary Jane, o sea, él no quería ese matrimonio, no quería con Mary Jane, y andaba buscando, ya tenía tiempo de estar buscando cómo deshacerse del matrimonio entre Parker y Mary Jane, y lo logró con One More Day. Al final de One More Day, Mary Jane le dice algo a Mephisto al oído que es inaudible para la audiencia. Inaudible, entre comillas, es decir, que no sale en el texto del cómic. Cuando Mephisto recrea la realidad, suceden varios cambios muy interesantes. Sí. El primero, y creo que el más importante, fue el retorno de Harry Osborn. Correcto. Que supuestamente Marvel, bueno, los escritores del cómic de ese momento de Spider-Man querían regresar a Gwen Stacy, y Joe Quesada y Marvel le dijeron, nada, hay pasteles. Gwen Stacy se queda muerta porque sí lo hemos decidido, y porque es una parte muy importante de la historia de Spider-Man, y pueden revivir a quien quieran menos a ella y a Tío Ben. Sí, que a la verdad hasta la fecha son los únicos dos personajes de cómic que son irresucitables, porque ya volvió Bucky y ya volvió Jason Todd. Exactamente. Es cierto, son los únicos dos que permanecen. En el mundo de los cómics, todo mundo era revivible menos Jason Todd, Bucky, Tío Ben y Gwen Stacy. Ese era un canon en el mundo de los cómics. Ahora lo modificaron un poco porque ya revivieron a Todd y ya revivieron a Bucky, ¿no? Sí. Pues después de esto empezó una historia de Spider-Man, la nueva continuidad de Spider-Man, que se llamó Brand New Day, Un Nuevo Día. Donde Peter trabajaba para el Daily Bugle, que es comprado por un tipo que se llamaba de apellido Bennett. No me acuerdo el nombre, pero era de apellido Bennett, y le cambia el nombre a DB nada más, a DB. Y empiezan a hacer un cambio muy drástico en la vida de Spider-Man. Jonah sí sufre un paro cardíaco y es obligado a hacerse del lado. Y por un momento Jonah pasa a ser un personaje muy de fondo en Spider-Man. Aparece un nuevo villano del corte de Duende Verde que se llama Menas, que después descubrimos que es la novia, pleca esposa de Harry Osborn. Sí. Fue muy interesante, fíjate. Ese misterio de Menas yo creo que estuvo a la par de cuando estaba el misterio del Hobgoblin. Correcto. Aparece también un nuevo villano que tiene mucha incidencia en el Venom, que se llama Mr. Negativo. Mr. Negativo, sí. Después, gracias a eso, surgió el Anti-Venom y salió la cura de Spider Island, pero me estoy adelantando mucho. Y surgen otros varios ahí, como el Freak y cosas así. Al final de cuentas, Jonah se convierte en alcalde de Nueva York. El Daily Bugle es destruido en una batalla con Menas. Y Peter pierde su trabajo como fotógrafo. Y Harry se hace de un hijo y se va al final de Brand New Day. Sí, y se va a criar a su hijo al final de Brand New Day. Después viene lo que se llama Big Time. Bueno, pasó Gauntlet y pasó Grim Hunt, que es el regreso básicamente de Kraven the Hunter al universo Marvel. Fíjate que ya que tocas el tema de Gauntlet, te diré que mi favorita, la mejor historia para mí de esa época, fue la reaparición de Rhino. Esa reaparición de Rhino realmente creo que fue la más impactante de todas. Oíme, sí, como lo hace al nuevo Rhino. Sí, fue increíble lo que pasa en esa parte de la historia. Gauntlet, la verdad, para los que no lo han leído, les vamos a hacer recuento que Gauntlet básicamente era la preparación física y moral que le estaba haciendo la familia Kraven a Spider-Man para poder permitir el regreso de Kraven. ¿Cómo lo hicieron? Secuestraron a Madame Web. Y utilizando los poderes psíquicos de Madame Web, ellos manipulaban el futuro, haciendo que los enemigos de Spider-Man clásicos como Electro, como Rhino, Butcher, cambiarlos, Lizard, hacerlos más mortales. De hecho, la conversión de Lizard creo que fue también de las más dramáticas, creo que está a la par con lo que le pasó a Rino. Me encantó esa historia, Shed es totalmente increíble. Y te estaba llevando Spider-Man a un sitio bastante oscuro. Muy oscuro. De ahí de Gauntlet viene lo que es Grim Hunt, que es donde regresan o resucitan a miembros de la familia Kavanoff. Sí. Entre ellos a Lyosha y a Kraven the Hunter. Sí. Pero, ¿qué pasó con Kraven? ¿Por qué resucitó mal? También nos revivieron un personaje en Gauntlet, por cierto, que ya días no mirábamos en los cómics, o lo mirábamos así muy de fondo, que era Kane. Kane regresa al universo Marvel. ¿Y qué pasa con Kane? Ah, bueno, pues al principio Kane se sacrifica en vez de Peter para que pueda, porque al final la familia Kravinoff, para regresar a Kraven, necesitaba sacrificar a Spider-Man. Que al final Kane toma su lugar y es el sacrificio. Por eso Kraven no regresa, como quien dice, completo. Regresa un poco loco. Es un poco loco. Bueno, para ver que el hombre no era muy completo para empezar, pero está más chiflado ahora que antes. Gauntlet fue muy buena historia. Te dio lugar a lo que vendría después con Spider Island. Y ya sería como el punto de arranque para Big Time. Que de todas las historias de Brand New Day, creo que Big Time fue mi época favorita de ese entonces. Cuando al fin Peter Parker es reconocido por su genio. Cuando al fin es conocido por su trabajo en los laboratorios Horizonte, que me imagino que son unos laboratorios creados específicamente para la serie Spider-Man. Así es. Y empieza a ganar buen dinero, por decirlo buen así. Dinero, y a ser exitoso. Sí. Ahí Spider-Man comienza a hacer también nuevos inventos, pero hay un downside, si lo quiere llamar así, en Big Time, que Spider-Man pierde su sentido arácnido. Sí. Pero fue bien interesante ver cuando Shang-Chi inventa el Spider-Fu. Sí, Spider-Man es entrenado por Shang-Chi en el arte del Kung Fu. Y de ahí viene lo que se desarrolla la historia de Spider-Island, que fue de las más grandes de 2011. Sí, que la podemos dejar para el corte. Sí, vamos a empezar con Spider-Island y hablar ya de lo que 700 después del corte, si te parece, Manu. Sí, de hecho a los ultrafans ya les colocamos en la página de Facebook, en el www.facebook.com/ultramifm, la imagen que según ustedes dos, que son nuestros expertos aquí en cómics y en especial en el tema de Spider-Man, que desencadenó todos los problemas y todos los sucesos de Spider-Man y que finalizó con el número 700 de Spider-Man. Ya tengo la imagen de Stan Lee también lista. Y pues vamos a ver qué otras imágenes les preparamos para que den soporte a lo que ustedes están comentando acá y para que nuestros ultrafans que no conocen la historia reciente de Spider-Man la vayan conociendo en imágenes y que puedan comprender por qué ustedes están decepcionados del número 700 de Spider-Man y de cómo llegó y las consecuencias que tendrán. No solo nosotros, muchos fans a nivel mundial. ¿Qué consta? De Spider-Man. De Spider-Man, sí, de Spider-Man. Porque yo ya te dije que yo estoy feliz de eso. Sí, porque me estoy pasando al lado oscuro, no te digo, gusta todo eso por eso. Así es. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa y después de la pausa vamos a escuchar qué canción. Aquí ahorita en la pausa vamos a escuchar el tema de Spider-Man interpretado por los Ramones. Aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. Yeah. Regresamos con más de Cinema Radio aquí en Ultra Mi FM, solo hits. ¿Qué te parece si continuamos donde dejamos nuestra historia? Que íbamos a Spider Island. Ok, arranquemos con Spider Island. Spider Island fue, creo, de la historia de Spider-Man del año pasado, para mí fue la mejor. Un buen crossover, tuvo inclusión de casi todo el universo de Marvel, aunque solo estuvo contenido en los números de Spider-Man y un par de especiales. Pero a mí me gustó mucho, fue... Lo voy a decir, lo disfruté mucho. La verdad que el ver a The Jackal en las páginas de Spider-Man es algo que realmente causa terror después de la saga de los clones. Y después de tantos años de no haber aparecido en las páginas de Spider-Man, que se había perdido el profesor Miles Warren. Sí, pero fue muy bueno. Y aquí surgieron varias cositas muy interesantes que también le dieron un cambio un poco más al universo de Spider-Man. Todo Nueva York ya se puso en los zapatos de Spider-Man. Sí. Incluso Jonah mandó a hacer un reconocimiento en el Empire State Building. Y nos damos cuenta que Mary Jane sigue enamorada de Peter Parker. Sí. Y que Kane ya no es deforme, sino que ya tiene la misma apariencia que Peter Parker. Y tiene su propia serie ahora. Mi parte favorita, porque realmente, como hablábamos extra micrófono, la serie de Kane como Scarlet Spider es excelente. Es muy interesante ver esa parte de un Spider-Man que no tiene la fibra moral que tiene Peter Parker. Pero sí todos sus poderes, todas sus habilidades. Es como dice el eslogan de la serie, todo el poder, nada de la responsabilidad. Sí. Muy excelente, altamente recomendado Scarlet Spider como título. De aquí entramos a lo que pasó en 2012 entonces, lo que pasó en Amazing Spider-Man como tal, que celebraron el aniversario de El Hombre Araña. Bueno, también antes de entrar aquí, él tenía una novia que era una CSI de Nueva York que se llamaba Carly Cooper, que con Spider Island descubre de que Peter Parker es el Hombre Araña y con eso se debilita el supuesto hechizo que había hecho el Doctor Extraño para que nadie recordara la identidad de Peter Parker, porque eso no lo mencionamos el bloque pasado, pero que con One More Day ya nadie recuerda que Peter Parker es Spider-Man, salvo Mary Jane y unos cuantos elegidos más. Correcto, y cabe la pena mencionar que al momento que salió Brand New Day, no te explicaron realmente cómo fue que pasó ni qué fue lo que pasó para que anular el matrimonio de Peter Parker con Mary Jane. Sino que solo pasó y las historias empezaron a ocurrir hasta que salió One Moment in Time. One Moment in Time, que la sigla no es coincidencia, porque en inglés forman la palabra omit. Su omisión en español, que es donde te cuentan cuáles fueron los cambios que sucedieron en el mundo de Spider-Man con el cambio que hizo Mephisto. Fíjate que a pesar de que yo no fui muy fan de lo que pasó en Brand New Day y con eso de anular el matrimonio de Mary Jane, sí debo reconocer que One Moment in Time fue muy bien pensado. Fue muy bien pensado. Muy bien establecido. Me gustó cómo te anidaron. No te invalidaron toda la continuidad porque solo te cambiaron momentos claves para desbaratar la relación. Claro que cuando uno lee, por ejemplo, mega crossovers como Maximum Carnage y mira el soporte que era Mary Jane para Peter Parker, uno se explica cómo pueden explicar algo como eso que falte. Que es más o menos la idea que tomaron los de DC con Flashpoint, porque tocaron ciertas cositas, pero no te cambiaron todo el universo. Sí, es correcto. Eso es lo que hizo Marvel con Spider-Man. Ahora, para celebrar los 50 años, surgieron dos eventos muy, muy buenos del Hombre Araña. El primero fue Spider-Man, donde se cruzaba el Spider-Man del universo Marvel normal con el Spider-Man del universo Ultimate, que era Miles Morales. Sí. Fue muy buena historia, ¿qué te parece a ti? Fíjate que en lo que a crossovers interrealidades, estuvo bueno. No es aquella historia tan excelente, pero por lo menos es entretenida y es coherente. A mí me gustó mucho el giro que dieron, que el misterio de este universo, o sea, del universo normal, es el mismo misterio del otro universo, que era un avatar digital. Ahora, el otro evento que salió, te voy a dar el honor a ti de decirlo, ¿cuál fue? El de Spider-Man para celebrar 50 años. Yo creo que este caso sería, ¿cuál? ¿Cuál? Ah, sí, hombre, Ends of the Earth. Qué buena historia. Qué buena historia, Spider-Man. ¿Cómo era? Ends of the Earth. Ends of the Earth, sí. La confundo con una historia de Superman que se llama... Se llama casi igual, sí. Sí. En Ends of the Earth, lo que a mí me gustaba, hablando de los dibujos, era que en cada cómic venía uno de los seis siniestros, porque eran seis números. Fueron solo seis números de Ends of the Earth más el one-shot que salió de Ends of the Earth de Amazing Spider-Man. Sí. Era prácticamente la despedida del Doctor Octopus. Él con su Sinister Six crea una especie como lente alrededor del mundo que, usado de cierta forma, podía aniquilar toda la vida en la Tierra, así como, como decía Peter Parker, como ponerle una hormiga a una lupa con el sol. Pero el Doctor Octopus alegaba que era para eliminar el efecto invernadero, que quería dejar un legado de paz y que pero al final todos sabemos que no fue así. A leer la historia, la verdad, para mí, de las mejores historias del año, a la par de Spider-Man. Solo fueron 6 números, pero 6 números muy intensos, muy bien hechos, que desarrollaron muy bien a cada personaje. Y puedes ver a ese Spider-Man científico que nos está gustando, el Spider-Man de Horizon, que hace gala de todos los recursos a los que tiene mano para vencer a sus enemigos. Realmente impresionante. Y que tiene una armadura arácnida que sí, supuestamente está hecha para neutralizar a cada uno de los 6 siniestros. Sí. Y que realmente esta es la historia que al final sí da pie a lo que fue Spider-Man 700, especialmente hablando de la armadura. Claro, claro. Si te parece, si empezamos ya a hablar de esta historia que se llamó Dying Wish, que en español sería Último Deseo. Sí. No sin antes mencionar mi momento favorito de Ends of the Earth, cuando Rhino mata a Silver Sable. Qué sí, cosa más espectacular. Bueno, y que técnicamente muere él también. Aunque supuestamente hasta el 700 parecía que estaba viva. Sí, sí. Bueno, hablemos entonces de Dying Wish. Había un número anterior. Dying Wish se desarrolla entre 699 y 700, pero sí, en el 698 era como un preludio a Dying Wish. Sí. En el que mirábamos a Peter Parker comportarse de una forma poco común para el estándar de él. Sí, yo creo que ahí mirabas un Peter Parker feliz. Mirabas un Peter Parker feliz que estaba a gusto con su vida, a gusto con sus éxitos y buscaba un poco más. Me gustó mucho que fuera a buscar a Mary Jane y a tratar de reencender esa llama que todos sabemos que siempre se encuentra disponible. Exactamente, pero lo que me extrañó ahí cuando busca a Mary Jane es que el tipo le guiña los ojos a un par de muchachas que estaban ahí en el club de Mary Jane. Compañeros, solamente escuchamos un poco de interferencia porque se ha ido el fluido eléctrico aquí en el mall, pero Cinema Radio continúa al aire. Pues al final del número nos damos cuenta que los Vengadores mandan a llamar a Spider-Man porque está preguntando, el Dr. Pulpo ya está muriendo y está preguntando por Peter Parker, o supuestamente está preguntando por Peter Parker. ¿Y qué es lo que sucede al final del número, Pablo? Al final del número el Dr. Octopus cambia de cuerpo con Peter Parker y lo deja él en su cuerpo moribundo que tiene horas para morir. De hecho nos revela de que él ya sí, estaba en el cuerpo de Peter Parker sí, y por eso es que estaba comportándose sí, tan poco rara, común para sí, ser Peter Parker. Él le dice que él ahora es Peter Parker y que tú eres Dr. Octavius sí, y ahí morirás en ese cuerpo. Sí. En el siguiente número, que ya es el primer número de Dying Wish, nos revelan cómo fue que Octavius cambió de cuerpo con Peter. Así es. En las historias anteriores, como en The Gauntlet, cuando aparece esta versión de Octopus ya toda a punto de morir, y en Ends of the Earth, Spider-Man el Doctor Octopus utilizaba unos Octobots que él controlaba con sus zonas mentales con un casco, que Peter había tenido acceso a él. Entonces en Dying Wish nos explican que a través de eso el Doctor Octopus copió sus ondas cerebrales en el cerebro de Peter para poder hacer el cambio, dejándole efectivamente atrapado y sin más que hacer. Pero como Octopus tenía acceso a todos los recuerdos de Peter Parker, también Peter Parker tenía todos los recuerdos de Octopus. Con lo que formula un plan, o ejecuta un plan. El Sigma 6. El Sigma 6, para escaparse de la prisión y tratar de recuperar su cuerpo. En el 699 llega hasta ahí la historia que él se escapa de la cárcel. Hay un interludio que es el 699.1 que nos narra la historia de Morbius para dar pie a la nueva serie de Morbius que salió esta semana. Y de ahí viene lo que es el 700, que es el infame número 700 para mí. Infamísimo. A pesar de que está muy bien hecho, a mí me gustó mucho eso de cómo el Doctor Octopus en el cuerpo de Peter Parker se mantenía siempre un paso adelante de él, porque él estaba dispuesto a hacer cosas que Peter no estaba dispuesto a hacer. Entonces realmente Peter las llevaba a las de perder. Y de hecho hacía cosas que Peter ni su vida había pensado hacer, como por ejemplo crear una coartada para ser Spider-Man por bastante tiempo sin afectar la vida de Peter Parker. Compró un boleto de avión a Bélgica y lo pagó con la tarjeta de crédito. Entonces cuando le investigaron sus récords crediticios, encontraron que había comprado un boleto de Bélgica y asumieron de que se había ido para Bélgica. Sí, correcto. Y bueno, la batalla fue muy buena. Ver el intento desesperado de Peter Parker por regresar a su cuerpo antes de morir fue algo muy bueno. Y entonces aquí ya vamos a spoiler alert, ¿verdad? Entonces, el que no quiera saber qué pasa al final... No, ahorita, si es que ya dijo qué fue lo que sucedió. ya dijo qué fue lo que sucedió, no, cuál spoiler no, no, ayer. Claro, cuál spoiler, si ya dijimos qué sucedió. Otro momento que muy, muy emotivo para mi gusto fue cuando, cuando lo están poniendo en el life support de nuevo, en el soporte de vida, sí, que se desvanece y se muere por un momentito, se muere, se estuvo muerto un minuto, que llega al cielo y encuentra a todos los personajes, amigos y enemigos, sí, de él que han muerto y le están dando la bienvenida al cielo. Al final el tío Ben le dice que todavía tiene trabajo que hacer, que no puede dejar que Octavius camine en el cuerpo de Peter Parker, que destruya toda la vida que él ha creado, y que en sus ojos no hay balanzas que nivelar. O sea, que tiene que hacer lo que sea necesario para detener a Octavius. Sí. Me gustó mucho la interacción que tuvo con Gwen Stacy y con el papá, porque realmente tanto la muerte del Capitán Stacy como la de Gwen son puntos focales de la historia de Spider-Man. Y es un peso muy grande que ha cargado toda su vida como personaje. Me gustó ver, no sé si vos recordás una historia de Spider-Man que es muy famosa, de un niño, que creo que se llamaba El Niño que era fan de Spider-Man, de un niño que quería conocer a Spider-Man antes de morir, que Peter hasta le revela su identidad, que se mira que está ahí en bicicleta. Fue muy bueno. Sí, sí, fue muy buena. También recordemos al final ya que Spider-Man está dispuesto a matar al Dr. Pulpo en su cuerpo, sí, para detenerlo, para que él no se quede como Spider-Man. En lo que le dice a Octavio al final es de que aunque yo recupere mi cuerpo, tú tuviste éxito, porque después de esto yo no podré, sí, no ser Spider-Man. Spider-Man, sí. Que realmente es un testamento a la fibra moral que tiene Peter Parker, ese sentido de responsabilidad que es la esencia de ese carácter. Ahora, dinos, ¿por qué Spider-Man, o mejor dicho, Octavius en el cuerpo de Peter, se convierte en un héroe? Ok, al final, cuando Peter realmente, como les había mencionado anteriormente, realmente Octopus estuvo siempre un paso enfrente de él. La meta de Peter era usar el Octobot que Octavius usó para cambiar cerebros en Octavius, pero Octavius había puesto una placa de metal que impidió la transferencia. Entonces al final a Peter solo le quedó morir, pero ¿qué pasó? Como compartían la misma frecuencia cerebral en el momento, cuando la vida de Peter le empezaba a pasar a través de sus ojos al momento de morir, Octavius le empezó a experimentar. Entonces él empezó a ver el sacrificio, todos los grandes logros de Spider-Man. En el cómic se mira, en vez de la cabeza de Peter Parker, la como cabeza que, Octavius. Sí, como que Octavius estuviera reviviendo eso, y me gustó que te hacen los highlights de prácticamente los mejores momentos de la vida de Spider-Man. Cuando ves la muerte de Gwen Stacy, la del Capitán Stacy, cuando se quita el traje simbiótico, sí, la muerte de Tío Ben. Sí, etcétera, etcétera. Todo lo que hace Spider-Man, el personaje que es en este momento. Y al final. Ajá. Algo le gustó del Spider-Man 7600. No estamos diciendo que no nos gustó la historia. Lo que pasa es que no estamos comprendiendo por qué tuvieron que matar a Peter Parker. Es lo que estamos quejándonos, sí, lo que yo me he pasado quejando. Sí, entonces, ¿qué pasó al final? Peter Parker muere. Pero antes de morir, Octavius, al ver pasar toda su vida, le dice, puchica, por fin entiéndolo. Y no te preocupes, le dice, que no le dejas tu cuerpo a un supervillano, sino que yo voy a proteger a tu familia. Yo seré Spider-Man. Yo seré Spider-Man. Me gustó mucho que al final todos los amigos de Peter Parker estaban ahí, y Octavius levanta el cuerpo moribundo de, bueno, su cuerpo moribundo con Peter Parker adentro, y él puede ver una vez más a la gente que lo quiere. Nadie aparte de ellos dos sabe que Octavius él no es Peter Parker, que Octavius es Peter, solo él. Entonces al final él jura ser Spider-Man, pero a su manera. Ahora, la última frase está como que rebuscada como para introducir el nuevo título, ¿no? Sí, no, eso porque sí, dice, con mi gran intelecto, con mi ambición, con la ambición que yo tengo, con mi intelecto, yo seré, no seré solo Spider-Man, seré un superior Spider-Man. Oh. Y ahí nos introduce el nuevo título. Sí, y entonces esa es la parte que mi amigo Fran ha estado, y yo lo comparto realmente. Yo no entiendo por qué hicieron eso, porque entonces ahora Spider-Man va a ser el Doctor Octopus, esencialmente. De hecho, si te fijaste en el último panel del cómic, los ojos de la máscara del Superior Spider-Man parecen como los lentes de Octopus. Sí, correcto. Entonces yo creo que vamos a ver como una especie de fusión ahí. Ahora, yo no entiendo, y es lo que hablábamos nosotros platicando el otro día, ¿por qué tenían que haber matado a Peter? Porque no mataron a Spider-Man, mataron a Peter. Peter, correcto. ¿Por qué tenían que haber matado a Peter? Porque no hicieron, por ejemplo, lo que hicieron al final de Maximum Clonash. Correcto. Que dejar a un clon de Peter, que sí, no era Peter. Y si querían ver una interacción, pues, con un nuevo Spider-Man, con el elenco de Spider-Man anterior, pues. Sí. A mí, yo hubiera preferido que quedara Kane, por ejemplo, que esté como Scarlet Spider, que era una opción un poco más probable. Yo siento que lo que Marvel quiso hacer aquí fue lo que realmente logró, para impactar a los fans, crear bulla y de ahí levantar ventas. Pero una cosa es que vos impactes por algo que está muy bien hecho, que te va a mejorar el personaje, no por algo que te va a ofender tanto como le ha ofendido a tantos fans, incluyéndonos a nosotros dos. Sí, correcto, porque yo realmente todavía no he leído el primer número de Superior Spider-Man, no sé cuándo. No ha salido todavía. Estoy dispuesto a dar el beneficio de la duda, porque yo siento que va a ser estilo algo como Frankencastle, que va a ser una saga y al final van a buscar la manera, probablemente sacando el Octobot, que al final Peter Parker no puede hacer el cambio, con algún, van a clonar algún cuerpo de Octopus, porque la verdad ahí está, bueno, es la cosa que discutíamos fuera del aire. Uno, ¿cómo es posible que Octopus, siendo el genio que es, se está muriendo, no le pegue un Facebookazo a Miles Warren para que lo clone? O al Doctor Doom, inclusive. Al Doctor Doom. Que no es tan malo ya. Sí, o sea, ahí es donde se ve que pudieron haber soluciones mucho más plausibles que voy a cambiar de cerebro con mi archienemigo. No. Claro. Okay, hola Raúl, por cierto, damos bienvenida a nuestro Raúl. Compañero Raúl Morazán, que viene gracias. Llegando aquí a la cabina de, del MOL. Disculpe, un gusto estar con ustedes. Misión especial. Especial, ¿verdad? No, dos preguntas. Una, ¿esto afecta la continuidad? Porque yo entiendo que de repente Marvel y estas empresas manejan diversos universos, ¿no? Entonces, este cambio de que ustedes nos están hablando, ¿va a afectar la continuidad, por ejemplo, en otros universos que ya están corriendo su curso? No necesariamente, porque este cambio es en el universo central de Marvel. Ajá. No va a afectar otros universos. De hecho, ¿cuántos años tiene Miles Morales ya de estar aquí como Spider-Man en el otro universo? Yo creo que Ben tiene sus 5 o 3 años por ahí. Dos, tres años por ahí creo que tiene Miles. Tiene 2 años y medio. 2 años y medio, ¿verdad? 2 años y medio, pues sí, 2 años y medio. Bueno, Miles Morales, que es el nuevo Spider-Man, que es el Spider-Man afroamericano que hablábamos en otras ocasiones, ya tiene casi 3 años de estar en otro universo sin tener incidencia en el universo normal. Ah, más okay. Que la miniserie de Spider-Man. Incluso pues en las redes sociales y los expertos, así como ustedes, me decían de que esa muerte de Peter Parker en el universo Ultimate perdía un poco de sentido, porque quedaba en nada, porque ya el universo principal de Miles, de Marvel, con Spider-Man, Peter Parker moría. Entonces Miles Morales pasaba a segundo plano. Déjame decirte algo que para mí fue mejor. O sea, fue mejor la forma en que murió Peter Parker en el universo Ultimate que como se deshicieron de Peter en este universo. Estamos de acuerdo porque fue una muerte totalmente heroica. Lo que él merecía como personaje realmente. O sea, desangrándote por herida de bala y luchar contra los 6 siniestros no es cualquiera que lo hace. El Spider-Man que a nosotros nos gusta. El héroe que viendo a aquellos... Que lo da todo por sus seres. Imposible. Daba todo por el todo por sus seres queridos. Ese es Peter Parker. Ahora, nos tenía otra pregunta, sí, ¿verdad? La otra pregunta es, bueno, ¿cómo sucede generalmente? De alguna manera, de alguna forma u otra, estos personajes centrales los reviven, ¿no? O sea, esperaríamos lo mismo de alguna manera con Spider-Man. Nosotros opinamos que sí. Yo soy de la opinión que Marvel va a probar la historia a ver cómo le va. Ajá. Esa es la esperanza que nosotros sí tenemos. De hecho, yo todavía sigo con la esperanza que revivan también a Rondador Nocturno. Sí. No, yo estoy esperando el retorno de Nightcrawler desde que murió en la página al final de Messiah War. Pero sí pienso que es un experimento de Marvel, más que todo. Sí. Yo le doy 2 años, por muchos. Así, 8 números, depende de la recepción que tenga. Es más o menos lo que duró Capitán América, lo que duró Batman cuando correcto, se murieron. Sí, 1 año, 2 años. ¿Qué es lo que realmente ellos hacen? ¿Cómo lo van a devolver? Pues yo creo que la solución está ahí. Ahí está el Octobot con los patrones del cerebro. Que vuelvan a llamar a Mephisto. Oh, sí, le pegan su llamadita a Mephisto. Claro que opciones sí. Hay. Señores, vamos a hacer una pequeña pausa musical aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM. Solo hits. でもやるときやるのよ。 俺について来なよ信じるも何もやってみなきゃわからないむしろ信じたいみんなで笑いたいじゃない人生一回勝負したい動き出さなきゃ始まんない負けたくないし泣きたくないし笑ってたいから負けたくないし泣きたくないし笑ってたいから泣きたくないし笑ってたいから負けたくないし泣きたくないし笑ってたいから負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け 負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け 負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負 け負け負け負け負け負け負け負け負け負け 負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負け負 Es cierto, espero lo que lo mantenga. Lo estoy diciendo no hoy al aire, 5 de enero de 2013. Y mañana Día de Reyes. Ya no soy fan. Yo creo que nos vemos el próximo año en estas fechas, que más o menos calculo yo que va a estar de regreso Peter Parker, si no es que la da menos bola. Y vas a ver que va a volver. Ya después de tantos años de leer el cómic, mi amigo Frank, ya deberíamos saber que a las industrias les gusta hacernos esto a los fans. Les gusta enojarnos. Entonces, ahora, eventualmente el status quo va a regresar. Crear controversia, ¿no? Ese es el punto. Eso es lo que iba la yo. Controversia que vende. Alrededor del mundo ha sido tan fuerte el impacto que al señor este, al escritor Adam Slott, hasta de muerte lo han amenazado a través de sus redes sociales. Lo mismo le pasó a Dan Jurgens cuando mató a Superman. O sea, dice Orlando que, ya que ya no es fan de Spider-Man, que le herede las figuras de Spider-Man que usted posee. Soñando. Dígale. Es un buen punto. Yo te iba a preguntar, ¿a qué te refieres cuando dices ya no vas a ser fan de Spider-Man? Implica que no vas a darle seguimiento a las otras historias, lo cual dudo, porque creo que vas a tener la curiosidad y el deseo de saber, ¿por dónde va esto? ¿Lo cambiaron? ¿Cómo resuelve? ¿Cómo sale de este lío? Yo creo que lo que va a pasar es que va a pasar de ser la primera lectura del mes cuando caían los nuevos títulos a ser la última. Exactamente. O sea, lo voy a leer como prioridades, es que va a cambiar. Como lo puse en mi Facebook y en mi Twitter, lo voy a leer por compromiso. Porque tengo que estar informado por la sección, tengo que criticar, o sea, no puedo también crucificar a su Peter si ni siquiera ha salido, entonces tengo que leerlo como crítico. Figuras dice de acción que así no ya se no vale, Orlando. Figuras de acción ya no. Puede que sí, dependiendo de la figura. Yo creo que, como dice Bicho, en un mensaje que me envió mi teléfono, hay que darle a Superior Spider-Man el beneficio de la duda. Sí. ¿Puede salir un buen arco de ahí? Sí, sí puede. Sí. ¿Que va a molestar a un montón de gente? Ya lo hizo. Entonces, yo creo que lo que hay que esperar a ver es qué tienen planeado. Yo creo que a veces hay que tener un poco de confianza con los creadores, porque nos gusten o no las decisiones que toman, a veces terminan en buenas historias. En casos como este, que son totalmente gimmicks publicitarios, a veces no. Pero, por ejemplo, para citar un como resultado exitoso, la muerte de Superman, que fue un gimmick total del bien sacado de los 90, nos trajo el retorno de Superman, que es una saga increíble. Pero Superman no estaba muerto, andaba de parranda nada más. Igual que Capitán América, igual, sí, que, igual Batman. Que Batman. Bueno, sí, pero Peter puede Parker se sí se murió. A Peter Parker sí lo vimos morir. Sí, lo vimos morir a Peter Parker. A Batman también. Bueno, pudo haber sido Capitán un clon también. No, pero el cuerpo de Batman que encontró Superman calcinado era un clon. Sí, sí, sí, pero en ese momento uno no lo sabe. Exactamente. Todos después te van a sacar que a lo no mejor sabemos, Peter Parker se clonó y mandó al clon a tratar de copiarse la mente y el man va a estar congelado en el mundo. De hecho, parte. Con la iniciativa de Marvel Now ahora, Marvel nos ha regresado a medias, por decirlo así, nos ha regresado un personaje que es de mis favoritos, que es Jean Grey. Nos ha regresado Jean Grey, puede que nos regrese a Peter Parker, sí, no lo vamos a negar. No, ¿por qué no? Y puede ojalá que te quiten a Cíclope y ya te pases a DC de un solo. Cíclope está de supervillano, lo que hablábamos con Pablo, que sí, no nos gusta ver los supervillanos. Molesta, no es un buen supervillano, sí, la verdad. Ahora, estás renunciando a ser fan oficialmente, pero eso es como en las películas, ¿no? Cuando dice la gente, presento mi renuncia irrevocable. O sea, ¿eso es irrevocable o hay alguna forma en la que te pueden hacer volver al mundo de los fans de Spider-Man? Claro, que regresen a Peter Parker. Ah, ok. Entonces no es definitivo, no, esa bueno, renuncia. Es una renuncia temporal. Fue Octopus, porque Spider-Man ahí sigue. No, el que murió fue Peter Parker. Estamos diciendo Peter Parker, no hemos dicho Spider-Man. Dijimos sí, Peter Parker. Porque Octo Spidey sigue, pues. Peter Parker, bueno, el cuerpo sigue siendo de Peter Parker, ¿o no? Sí, pero la identidad sigue siendo de Peter Parker, pero todos sabemos que el que les murió es la mente de Peter Parker, pues vaya. Bueno, dice Orlando de que él por eso mejor se identifica con Miles Morales. No sé por qué, si habrá un parecido físico o qué. Yo creo que es eso. Espero que no sea de orientación, Orlando, por favor. De hecho, eso es lo otro que estábamos hablando con Pablo. Estamos viendo, a ver, valga la redundancia, si no sucede lo que está sucediendo con Miles Morales, que no ha tenido tanta aceptación o no ha terminado de cuajar en el universo al que pertenece, porque a mí las historias de Miles Morales no me terminan de convencer. Yo te soy honesto, hasta la fecha yo los colecciono, pero no he leído ninguno, solo Spider-Man, porque va a salir Peter Parker. Oíme, yo son 7, 8 números que se tardan en darte la explicación de los poderes del tipo en que él termine de acoplarse a sus poderes, o sea, está bien lento ese cómic. Creo que yo leí los primeros 7 números y ahí dejé. Yo sigo esperando que a Spider-Woman le hagan cambio de sexo y regrese el Peter Parker del universo Ultimate. O que transformen al escorpión o algo así. Algo así, sí, algo así. Ahora, pregunta de trivia para próximas trivias, valga la redundancia. ¿Qué poderes tiene Miles Morales que no tiene Peter Parker? Te lo digo, dale. Te lo respondo. Dale, el dale. El camuflaje. Ajá, ¿y el otro? Ah, no pidas mucho, o sea, tampoco. Yo no lo he leído, man. El otro es un poder que pertenece a la Mujer Araña del universo normal que se llaman Venom Blast, o los toques de venenosos, que son como descargas bioeléctricas para adormecer o atontar a los enemigos. Creo que en el número 7 todavía no lo explicaban. Pero sí, son los dos poderes que tiene Miles Morales que no tiene Peter Parker. Para este buena 2013, trivia. ¿Qué esperan ustedes en cuanto a cómics? Mira, en mi lado, en el lado de DC, que realmente es lo que yo colecciono, yo espero que a Superman lo levanten y a la Liga de la Justicia, porque no ha sido de mi gusto. Ah, Flash también. Bueno, esos son te cuento que ahorita en febrero viene un nuevo título de Liga de la Justicia, que es Liga de la Justicia de América. Lo vi y lo estoy esperando, pero no sé más. Los nuevos 52 para mí ha sido algo que ha sido bien 50-50. O ha sido una serie que realmente me gustó, como Batman y todo lo del los cortes de los búhos y todo eso, que estuvo muy excelente. Y ahorita lo de Dead of the Family, que está increíble. Y lo de Linterna Verde con Tier Army, a cosas como lo que está pasando en Superman, que realmente no me cuaja, excepto por el Action Comics de Grant Morrison, que es lo más rescatable. Y también te han estado dejando un poquito de lado tu personaje favorito, que es Flash. Ah, Flash. Bueno, no es mi personaje favorito, es Batman. Flash me encanta, pero sí, las historias de Flash han sido aburridas. Yo creo que Manu va a concordar conmigo. A Flash lo están matando. Yo quiero volver a ver la majestuosidad que se miraba cuando Mark Waid escribía Wally West. Eso quiero ver. Sí, totalmente. Ahora, yo quiero ver el buen fin del tema de Atlantis. Del trono de Atlantis, perdón. Trono de Atlantis, sí. El trono de Atlantis promete mucho y espero que lo mantengan, igual que Dead of the Family, que lo mantengan bien, porque sí. Hay ciertos números de Dead of the Family que son un poquito sosos. Son de relleno. ¿Sabes qué estoy esperando yo también? Que por fin saquen la famosa saga de Ultron que te vienen prometiendo desde que empezó casi Avengers. Viene el primer crossover muy grande también de los nuevos 52. Es un evento que va a ser a mediados de año para el verano y viene un crossover de los X-Men para este año también. Independiente. Tortugas Ninja está muy bueno, se los recomiendo. Si no lo han leído, tómenlo. Walking Dead, Invencible de Kirkman, son siempre recomendaciones que hago. Nada, Witchblade a mí no me gusta, lo siento mucho. No está tan malo, te diré, está bien, está bueno. Otro que está muy interesante es una continuación de la serie de Ángel y de Buffy. El cómic Buffy Season 9 y Angel of Fate, Angel y Fate. Fíjate que son muy buenos. Están muy buenos. Muy tenés buenos. Que leerlo antes de decirme Visibles. La octava temporada Super Buffy estuvo muy bueno. Ok, señores, vamos a música y regresamos con Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. Whatever a spider can, spins a web any size, catches thieves just like flies. Look out, here comes the Spider-Man. Is he strong? Listen, buddy, he's got radioactive blood. Can he swing from a thread? Take a look overhead. Hey there, there goes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Wealth and fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. Well, fame he's ignored, action is his reward. Look out, here comes the Spider-Man. In the chill of night, at the scene of a crime, like a streak of light, he arrives just in time. Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man, friendly neighborhood Spider-Man. comes the Spider-Man. Regresamos con más de Cinema Radio completamente en vivo a través de Ultra Mi FM. Y la música que escuchábamos de fondo es música característica de la neurona cinéfila. Pero antes de entrar, mándanos un mensaje. Usted tiene que decir, cuando baje el fondo, usted tiene que decir música característica de la neurona cinéfila. Sí, tiene que sonar así. Así, como... Ya los ultrafans están acostumbrados a ese cambio en la modulación. ¿Y si hablo como Mickey Mouse? No, señor, no empiece con eso. Raúl, antes de empezar con la neurona cinéfila... Se me olvidó ya la neurona cinéfila. No, antes de empezar con la neurona cinéfila, les invito a un nuevo concepto en barbería. Football City Barber Shop, su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Lo esperamos. Ahora sí, don Raúl, su neurona cinéfila. La neurona cinéfila. Bien, la neurona cinéfila del día de hoy está dedicada a los amantes del buen cine, pero también a los amantes de la literatura fantástica. Hoy vamos a hablar sobre El Hobbit. El Hobbit es la más reciente película de Peter Jackson. Peter Jackson que nos trajo a la pantalla la famosa El saga Hobbit, El Señor un viaje de los inesperado, Anillos. ¿Verdad? El Hobbit, un viaje inesperado, sí. Así que de hecho es el título original de la novela. Peter Jackson pues nos trajo El Señor de los Anillos y muchos años después regresa con El Hobbit. Es algo que para los seguidores de esta trilogía pues representa mucho significado, porque se puede decir que de alguna manera es el legado producto del Hobbit. El Hobbit, como lo comentábamos hace algunos momentos cuando estaba Pablo acá, es originalmente J.R.R. Tolkien lo escribió como un libro para niños, o sea, o lo que la categoría que usualmente se utiliza actualmente, la de jóvenes adultos, ¿verdad? Entonces, en ese contexto se crea El Hobbit, una historia sencilla en comparación a lo que es El Señor de los Anillos. De hecho, el Hobbit te lo lees en una semana. En cambio, el Señor de los Anillos pues ya te hace más demandas cognitivas, literarias, culturales, para poder comprenderlo. Y es interesante, hace poco leía un poco sobre la historia de cómo se fueron hilvanando estas estructuras. Y resulta que las casas editoriales, a J.R.R. Tolkien, cuando él escribió El Hobbit y cuando vieron el éxito que había tenido, pues le demandaron una secuela. Sin embargo, él decidió no hacer una secuela en el mismo estilo o en la misma línea en la cual se había escrito El Hobbit, sino que decide hacer una secuela ya creando estructuras más complejas, estructuras literarias más profundas que pudiesen ampliar lo que nos había dejado con El Hobbit. Ahora, por ser un libro de niños, o estar basado, mejor dicho, en un libro de niños, no tenía tanta acción, ¿no? Sino exacto. Que a Peter Jackson la casa editorial le exigió que le metiera un poquito más de acción. Sí, ya en el caso de Peter Jackson, ya cuando va a hacer las películas, sí, las empresas productoras ya dicen, bueno, para que esta película sea rentable y para que esta película pueda funcionar a una gran escala, similar, tal vez no igual, pero en la misma línea de cómo funcionó la trilogía del Señor de los Anillos, sí necesitamos meterle más acción, ¿no? Y entonces ahí es cuando te das cuenta que una película que dura 2 horas 45 minutos está basado en un libro que es el equivalente a un cuento corto de la actualidad. Y de hecho, esta primera película, porque es una nueva trilogía la que estamos viendo, no abarca ni siquiera la mitad del libro. Correcto. Sí, entonces ahí es donde ves que en realidad se ve el aporte, se ve el aporte en términos cinematográficos, ¿no? Por lo general existe esa tendencia a comparar, bueno, ¿qué es mejor, el libro o la película? Y yo siempre soy de la opinión que son productos diferentes. Y sinceramente, tienes que evaluarlos, los aportes en acción de Peter Jackson no caen nada mal con los fans. ese es el punto, que definitivamente Peter Jackson sí sabe aportar, y lo que vemos que está construyendo más allá del universo inicial del libro, en realidad sí le da valor agregado a la película. Entonces, vivemos también, y creo que en eso Peter Jackson fue sumamente inteligente, en cómo resalta aquellos puntos donde puedes encontrar la unión con la historia del Señor de los Anillos. Creo que eso también es parte del mérito. Entonces, estás viendo El Hobbit y estás recordando aquella trilogía, y obviamente te prepara para todo lo que vendrá después. Entonces, en ese sentido creo que es valioso. Y la parte de literatura que quería mencionar, y es uno de los aspectos que quiero resaltar sobre J.R.R. Tolkien como autor, y que Peter Jackson lo ha respetado a través de todas las producciones, es el tema de los idiomas. J.R.R. Tolkien es de esas pocas personas en el mundo que se han atrevido a crear idiomas sintéticos. ¿Qué es un idioma sintético? Pues es cuando tú te creas toda una gramática, toda una ortografía determinada, toda una simbología, toda una semántica, toda una sintaxis, e implementas ese idioma. Creo que le sucede en el mundo del cómic, sucede mucho con la gente de Star Trek, ¿no? Sí, sucede mucho con la gente de Star Trek que inventaron en Klingon, en Romulano, etcétera. Correcto. Entonces, en el ámbito de la literatura fantástica, que es el ámbito en el que se maneja Tolkien, pues digamos que es el precursor de esta corriente. Estamos hablando de 1937. Es decir, que ya cuando hablamos de Star Trek, en realidad estamos hablando de sus ayer. Tiempos. De sus tiempos. De este fin de semana, ¿no? En realidad, pero ya Tolkien sí, en realidad es el que nos hereda, el que nos provee esa tradición tan sana, tan creativa. Entonces, en El Hobbit vemos también esos inicios, vemos cómo se utilizan estos diversos idiomas, y no es antojadizo, en realidad ayuda a que te metas en la historia, ayuda a darle credibilidad a la historia, porque si estás hablando de una Tierra Media, si estás hablando de un universo prácticamente paralelo, pues es lógico que esos universos también tengan sus idiomas, que no sean totalmente hablados en inglés. La obra de Tolkien está muy bien pensada, tiene mucha influencia de la mitología nórdica. No quiere decir de que él se alimentó, sino que él investigó y se basó en esas mitologías. Sí, no, la creatividad, como hemos dicho en otras ocasiones, ¿no? Creatividad absoluta, ex nihilo o de la nada, pues no existe, ¿no? Siempre hay que buscar otras fuentes. Yo creo que esa es parte del mérito de todos estos creativos, ¿no? Tanto, yo creo que Tolkien era un genio, Peter Jackson es un genio, pero todos estos genios obviamente se documentan, investigan y ven lo que se ha hecho anteriormente. Entonces nos generan ya productos como El Hobbit, que en su versión literaria fue un éxito, ganó muchos premios en su época, y el Hobbit en su versión cinematográfica, que yo creo que es una película absolutamente recomendable. Yo no tenía muy altas expectativas, sinceramente, pero superó mis expectativas. Me gustó mucho, es una película que puedo recomendar, que te hace pensar, ¿no? El lema de la neurona es porque el cine también se piensa. Pues yo creo que es de esas películas también que te hacen pensar, y es precisamente por el aporte de Peter Jackson. Y es que no sé si usted tuvo la oportunidad de verla en 3D, porque no la vi en 3D. Es fenomenal, y eso es algo que le ayudó bastante a la película. Sí coincido con ustedes en el hecho de que la película está bien hecha, pero para hacer tres películas de un libro, sí hay escenas, y como lo decía Pablo Ardón, nuestro amigo Pablo Ardón, de que las escenas que son tomas lejanas y que son tomas de paisajes y cosas así, son las escenas que van a servir de relleno para poder ajustar, hacer tres películas de un libro. De un libro que bien lo podían haber resumido en una película, pero la genialidad de Peter Jackson es convertir esa historia de un libro en tres películas. Sí, es decir, con lo poco hacer mucho, ¿no? Y eso es genial. También creo que tiene alternativas para jugárselas, porque hay otras historias, es decir, de alguna manera El Hobbit está situado en medio de otras historias que escribió Peter Jackson que no son El Señor de los Anillos. Entonces, se puede también hacer acopio de esas otras historias para ir, como decía Manuel, rellenando, ¿no? Rellenando esos huecos, y obviamente darle el toque magistral cinematográfico al que ya nos tiene acostumbrados Peter Jackson. Muy buena forma de iniciar la neurona cinéfila del 2013. Muy buena forma. Y si no la ha visto la película todavía, les recordamos, como dijimos en nuestra sesión de carteleras, que todavía está en algunas salas de cine. Si no la ha visto, vaya, véala, se la recomendamos. Es totalmente recomendable. Vaya, véala, tenemos pendiente todavía, yo no sé, Manuel tiene 2 o 3 meses de estarme insistiendo más que haga Secreto de la Montaña. No. No entiendo cuál es el interés, Ultrafans, no sé. Tiene un interés particular en que hagamos esa, ese review, esa reseña. Pues bueno, lo vamos a hacer. Totalmente no tengo nada en contra de la película. Me llama la atención si el interés particular de Manuel porque hagamos esa reseña. No, fueron lo los vamos ultrafans. A hacer. Fueron los ultrafans y usted ya se había comprometido al aire, ya cuando por fin aceptó. Pero también creo que podríamos hacer la de anime, que es algo que usted se centre en algo de anime. Fíjate alguna que película me basada gustaría, en anime. Porque, y soy sincero, vaya, y ustedes lo saben, yo no soy experto en anime. Le pongo una película fácil. Yo con ustedes aprendo sobre ese maravilloso mundo. Le pongo una película fácil y que le va a gustar. La película de Death Note. Fíjate que Death Note la vi, sí la vi. Sí, vi dos, tres, ¿no? Son tres películas, pero la tercera, vamos a tener en caso que no existe. Ok, yo solamente vi dos. Sí. Y ya que estamos hablando de anime, en 2013 se estrena una película que muchos ultrafans están esperando. Todos los fanáticos de Dragon Ball Z están esperando el estreno de la película siempre animada de Dragon Ball Z, La Batalla de los Dioses. Y esta semana sucedió algo que muy pocos teníamos pensado que sucedería. Ya presentaron, no le podríamos decir que la nueva canción, sino que es un remake de la canción original de Dragon Ball Z. Y no sé si Denis ya nos hizo la tarea, ya la tenemos lista para que podamos escuchar. Esto fue presentado en un programa matutino japonés. Entonces, la canción la interpreta Flow, es una banda de J-Rock de rock japonés. Entonces, para que la escuchemos aquí en Cinema Radio a través de Ultra Mi FM Solo Hits. en Solo Hits. Regresamos con más de Cinema Radio a través de Ultra, Mi FM, Solo Hits. Bueno, ¿qué le ha parecido este inicio de año? ¿Qué tal le ha ido? ¿Qué planes tiene para este nuevo año, don Raúl? Muy bien, muy bien. En cuanto al cine, créanme que, bueno, fue un buen inicio con El Hobbit. Y también ya hemos hablado de esta película, pero creo que vale la pena recordarle a la gente que todavía está en cartelera. Es Ralph, el demoledor. Le hemos comentado ampliamente aquí en el programa y creo que vale la pena recordarlo, decirles que es una película para toda la familia y es una forma entretenida, amigable, feliz. Muy blanca. Blanca, sí, blanca, pero con reflexiones importantes, ¿no? Sobre el valor del individuo, hay su poquito ahí de filosofía que también te conmueve, ¿no? Y te ayuda a darle una visión a la vida y decir, ok, aun cuando hay problemas y hay dificultades y hay imperfecciones, que todos las tenemos, todos de una forma u otra podemos sacar ese valor agregado que está dentro de nosotros y salir adelante. Para todos aquellos que creen que Ralph el Demoledor es una película de videojuegos y solo le va a gustar a los que jugamos esos videojuegos ochenteros y que no le va a dejar nada más que 2 horas de entretenimiento, no es así. Ralph le deja un gran mensaje, ya lo compartíamos con Raúl, con Orlando, con Manuel Trinidad, de que Ralph deja un muy buen mensaje, tanto para grandes como para chicos. Ese es un buen punto, el que menciona Manuel. Hey, por cierto, hablando de saludos a Manuel Trinidad, que se parece un poquito a Ralph el Demoledor. Bueno. <Sos malo. risa> Eso que estaba mencionando Manuel ahorita es un buen punto, y es que no es una película solamente para amantes de videojuegos. A veces sucede eso, ¿no? Que nos dejamos guiar por el estereotipo, por el cliché, pero no, es una película para todo público, para todo el mundo. Si no le gustan para nada los videojuegos, no importa. Ahora, para señores, verla, le va a gustar. Yo les tengo una pregunta. ¿Qué películas esperan para este año? ¿Qué quieren ver? ¿Qué es lo must see? Superman. Man of Steel. Yo creo que Superman, y obviamente ya en el mundo del cine independiente, pues como siempre, ver qué de nuevo nos trae Woody Allen. Se menciona también que posiblemente Lars von Trier tenga algún proyecto ahí nuevo, trabajándolo después de Melancolía. Entonces creo que va a ser un año interesante. Nos gustaría ver también lo nuevo de Almodóvar, que pues ya editas. Y bueno, su última producción pues no me encantó mucho, ya lo comentamos aquí también. Entonces, está en deuda conmigo. Señores, yo los invito a un nuevo concepto en barbería, Football City Barbershop, su barbería aquí en el segundo nivel de Mall Multiplaza, donde usted obtiene la mejor atención en el mejor ambiente y el mejor lugar de Tegucigalpa. Estuviera en su casa. Los esperamos. Señores, ¿por qué sonamos esa canción de Flow, de que es el intro de la película de Dragon Ball? Porque este año se estrena esa película. Yo sé que muchos ultrafans que son otakus, que les gusta la cultura japonesa y que les gusta el anime, el manga, como José Echenique, a quien le mandamos un saludo, que nos estaba escuchando, incluso pasó por aquí y se hizo el paso de incógnito. se escondió atrás de los amigos. Están esperando esta película de Dragon Ball, que viene a resucitar un poco el amor por esa serie que tenemos todos. Muy buena película, muy buen soundtrack, ya lo escuchamos. A mí me costó escucharlo unas 3-4 veces para aceptar que sí era una nueva versión y que era una buena versión de esta canción. Es muy buena la versión. De hecho, la película Dragon Ball ha acaparado mucha atención en las redes sociales y en las páginas de noticias de entretenimiento alrededor del mundo. Así es, y otra de las noticias también es que ya lo comentábamos al principio, era el hecho ese de que el 1 de enero se conmemoraban los 50 años de la primera presentación o proyección en televisión de anime, que lo hacía con Astro Boy, como nos recordaba Pablo Moya, a quien le agradecemos su participación en Cinema Radio este día, y le recordamos que los micrófonos de Cinema Radio están abiertos para cuando él guste. Sí, muchas gracias a Pablo, saludos. No se pudo despedir al aire porque tenía otros compromisos, pero sabemos que él es material dispuesto cuando quiera venir. Están los micrófonos abiertos de Dimensión X y de Cinema Radio. Siempre es un gusto tener a Pablo aquí acompañándonos. Antes de despedirnos, dice Manuel Trinidad que prefiere ver un hijo morir y mi colección de juguetes arder en el fuego del infierno antes que escuchar esa canción de Dragon Ball. Toriyama Forever. Trinidad, la tenés que escuchar. Hay que darle oportunidad. Señores, esto fue Cinema Radio, una edición más de Cinema Radio. Empezamos muy bien el 2012 con buena polémica de Spider-Man, con una muy buena neurona cinéfila por parte de Raúl. Perdón, sigo yo. Los mayas me dejaron en el 2012. No se estrese. Les recuerdo la repetición de Cinema Radio mañana a partir de las 2 de la tarde. Mañana domingo, como dice Raúl, para que quien nos escuche mañana no vaya a creer que es el lunes. No le interrumpimos el horario a Marcela Sagastume con Non Plus Ultra. Y pues nosotros los dejamos con una edición más de Hit Tracks. Dale play con Jen Rivera. Las mejores canciones de los rankings a nivel mundial. Esto fue Cinema Radio. Hasta la próxima. Gracias. Adiós. Por su atención. Cinema Radio. Cerrar programa. Cerrar programa. Muchas gracias. Nos escuchamos la próxima semana.